Salud para todos y todas y todos. Un placer enorme estar siempre cantando con un motivo, con un propósito. Así que ya nomás brindamos por todas las radios libres, no solo de acá, de todo el mundo, que se la bancan, que le ponen el pecho a todo, desde todos los gobiernos que pasan, desde toda la gente que pasan, a ese espíritu, a esa alma de la radio que se construye con gente como esta, y gente que ha estado antes y gente que va a estar después, siempre poniéndole el pecho. Así que brindo por eso, brindo por las radios libres y por la comunicación. Otra chacarerita media tranquilona de acá, de Chele Díaz, de acá nomás, de Kel. Le compuso una chacarera a su madre, a las cosas simples, pero muy importantes. Cuando su madre cocinaba, lavaba la ropa, planchaba, le daba de comer. Y los changuitos ahí, jugando con las cifras. Escuchen que es medio ligera. Por ahí puede tener algunos giros que bien van a saber resolver. ¡Vamos! Miren la doña Ramona caminando al tranco largo, con los tachos baja el pueblo todavía anda porfiando. Se la ve desde temprano sola llenando la tina, renegando con los colchos que no barren la cocina. Y le da duro a la tabla, refregando ropa ajena. Siempre ha vivido lavando mientras malaba más pena. No he probado ni a la mona, todo el día trajinando. Venga, tómese unos mates, que es tiempo de ir descansando. Protestando que la ropa no se seque.